Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3448. Gracias a Dios, es viernes. Bien, y viernes todavía caluroso. Va a ser un fin de semana, creo yo, con poca lluvia, caluroso. Pero bueno, ya sabe usted, para irse a la playa, crioterapéutico el asunto, que no es más que cargar hielera bien equipada para donde quiera que vaya, porque hay que evitar los golpes de calor. Arrancamos el programa escuchando a esta banda británica, Fools, Inhaler, Inhalador. Es la canción de Fools, es el primer sencillo de su tercer álbum, Holy Fire. Fools nos va a estar acompañando en los cortes comerciales, ya saben que nos gusta buen rock and roll. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado de la nube, conectado en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Noche de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Tenemos una conversación muy, muy interesante. Quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, gracias a Dios. Es viernes. Gracias. Qué rico. Fin de semana. Oye, sí, definitivamente hay que celebrarlo. Y pues bueno, ya último fin de semana de agosto, último día de agosto. Sí, mañana. Listo, y pues ya septiembre empieza a oler El primer informe de don Andrés. Ah, sí, tienes toda la razón. A ver qué nos va a decir. Bueno, y bueno, ya sabes que septiembre nos junta así pegadito con ya diciembre, así que espero que... ¿Cómo? Sí, septiembre sí. Ya empiezan los adornos navideños en todas las tiendas y bueno, todo. Bueno, podemos y empezar. Y como que nos acortan el año. Y pues bueno, hay que recapitular en nuestros objetivos, qué tanto logramos, si llegamos, no llegamos, estamos cerca, estamos lejos. Y bueno, pues adivinen qué, el tema de hoy precisamente va a ser los negocios y la toma de decisiones y qué hemos tomado de decisiones a lo largo de todos estos últimos 8 meses del año, preciados, y que nos faltan 4 meses. ¿Qué? ¿Nos vamos a poner al día con lo que no hicimos? ¿O si ya nos adelantamos? ¿O si ya planeamos bien? No, pero bueno, vamos a hacer puente. Ahora va a ser septiembre Reyes. Mejor nos convertimos en ninis y ya que nos paguen por no estudiar. No es mala idea. Bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche de, por supuesto, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab? Nos acompaña aquí en el estudio... máster en economía y doctorado en negocios, José Lainez Fernández Zárate, director de posgrado de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. José, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, para mí es un honor, un placer que me hayan invitado. Estoy fresco por acá por Yucatán, Mérida, la Blanca Mérida, y las veces que sea necesario que me inviten, con muchísimo gusto estaré por acá. Oye, y platícanos, ¿cómo llegaste acá a Mérida? ¿Qué te ofreció la Anáhuac? ¿Qué te cerraron el ojo? ¿Qué haces, en la Anáhuac? Es interesante. En Mérida se ha vuelto un boom, todo el mundo habla de Mérida. ¡Oh, qué por bien! Por su seguridad, claro, sí. Por su tranquilidad, por ese crecimiento que está teniendo Mérida. Entonces, pues a nivel nacional, incluso a nivel internacional, están tomando a Mérida como una ciudad para poder vivir, generalmente gente de negocios. Correcto. Y gente que está cerrando ya su ciclo laboral. Sí, sí. Entonces, a mí desde el año pasado la Universidad Anáhuac me empezó a contactar, en específico un gran personaje en la vida económica, política de México, que es el doctor Luis Ponserrada. Sí, y ya estuvo aquí con nosotros. Sí, Luis. Me comentó que por acá estaba. Entonces, pues estuvimos ahí platicando un rato con la familia también, puesto que tenemos una vida hecha. Yo soy de origen peruano. Oh, correcto. Con mucho orgullo en mi país Perú. De alguna manera he sido un poquito errante en esto de la profesión. Gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Y pues digo, a mis poco más de 50 años... que siga la aventura y estoy muy, muy contento. Yo, bueno, muy por supuesto, aquí, pues si todavía estás apenas... Sí, muy, muy contento. Es una gran universidad, la Universidad Anáhuac Mayap. Está teniendo un crecimiento, vamos, ahí se ve el boom. Sí, cómo no. Crecimiento exponencial tremendo. Y pues espero, con lo poco que he aprendido en mi vida personal, familiar, profesional, pudiera contribuir a los alumnos, ¿no? Yo creo que es fundamental dentro de la formación de los chicos la parte académica, pero también es importante que ellos reciban la parte de la experiencia profesional, pero también humana de los que estamos inmiscuidos en este proceso. Claro, ¿no? Y fíjate, interesante, porque el tema de hoy para platicar contigo y bueno, que nos propusiste, es precisamente el proceso de toma de decisiones. Hablaste de que la Universidad Anáhuac le ha ido muy bien. Sí. Nosotros hemos sido testigo de ello aquí en Yucatán. Y ha sido por las buenas decisiones. Como dice por ahí atrás, sí, claro. Tenemos un eslogan que dice: atrás de un gran éxito hubo una decisión valiente, ¿no? Sí, claro. Así es. ¿No? Entonces, qué importante entonces es tomar decisiones. También hablamos de Yucatán y pues lo hemos platicado nosotros aquí en el programa, que Yucatán se distingue por ciertas características: la seguridad, el crecimiento económico, los negocios. Su clima juega. ¿No? Sí. A pesar del clima, sí, diría yo. A todas las personas ya que empezamos un poco a sentirnos mal en la altura de la Ciudad de México, siempre recomiendan el clima a nivel de mar y yo creo que Yucatán pues tiene que aprovechar todo eso, ¿no? Y el calorcito y el también. Calorcito. Uy, sí, ese calorcito. ¿Qué te tiene que gustar? Ese secuencia aparte. Pero bueno, la importancia de la toma de decisiones se ve reflejada en eso, ¿no? Y más, sí, claro. Bajo los sistemas hoy políticos y esta 4T y... etcétera, es a veces complejo acertarle demasiado a las decisiones. Complejo y mejor no me pique la 4T porque yo creo que vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de bueno, tema. Te la pongo, te la mucho pongo. Tenemos que hablar. Te invitamos a la mesa empresarial mejor. Ustedes mismos, sí, hombre, muchísimo gusto, invíteme, hoy me calan, hoy me prueban si es que soy bueno para esto y me siguen invitando, ¿no? Okay. Ustedes mismos empezó la plática diciendo que el día, pues primero que ya estamos el domingo, el informe presidencial. El primer informe. Y pues vamos, los primeros mensajes publicitarios que nos está poniendo el presidente en puerta, pues casi no dicen mucho, ¿no? Pero mejor lo dejamos eso para tratarlo en, claro, en otra vez. Oye, pero vuelvo a lo mismo. Sí. La importancia, sobre todo en el ámbito de los negocios, las decisiones son fundamentales. Fundamentales. Cuando he tenido que dar estas charlas, las decisiones lo podemos clasificar en diferentes formas, en diferentes contextos. Generalmente, si nos vamos nada más al día de hoy, ustedes, todas las personas han tenido que tomar muchas decisiones. Correcto. Decisiones rutinarias, sencillas, que todos uh-huh. los uh-huh. tomamos, hasta decisiones que implican riesgo y decisiones uh-huh. que implican incertidumbre. Correcto. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, a todos nos ha pasado que al principio queremos tomar una decisión. Si nos compramos algo sencillo, pues eso no conlleva mucho riesgo. Hasta... Bueno, déjame decirte, no tengo nada en contra de las señoras, pero luego las señoras se meten en cada problema. Sí, exacto. Al comprar, exacto. ¿No? Sí, nosotros los hombres para comprar somos un poco más prácticos, a diferencia de las señoras, ¿no? Bueno, La decisión es tener paciencia. Claro. En ese caso. Sí, y recogerles tu tarjeta. Y recogerles. Sí, sí. Ustedes no se quedan atrás, ¿sabes? Porque llegan con una motito, con un cochecito, gastan más de lo que gastamos las mujeres. A ver si tienes un riesgo. Sin embargo, mira, tengo una audiencia que está de acuerdo conmigo. Claro. ¿Eh? Sin embargo, eso es importante, que por ahí podemos empezar la plática, porque claro, ya cuando uno quiere comprar una motito, cuando uno quiere comprar un auto, cuando uno quiere comprar una casa, pues la decisión se va complicando porque uno ya asume riesgos. Por supuesto. Entonces no es tan sencillo comprar una prenda que ya comprar una casa, ¿no? O comprar un coche. Entonces ahí hay que analizar varias opciones, varios criterios para finalmente tomar la decisión, ¿no? Pues amigos, no se me vaya porque la plática va a estar muy buena, una conversación de la cual podemos aprender mucho. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. My Number se llama esta canción. Es una canción de la banda de rock británico Fools, lanzado como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio Holy Fire. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que visite usted el nuevo fraccionamiento Paseos de Mérida, Tixcacal. Es el desarrollo habitacional más reciente proyecto de Grupo Sadassi, ubicado en uno de los polos de mayor crecimiento al poniente de la ciudad de Mérida. El desarrollo se caracteriza por su equipamiento, diseño urbano. Mire, yo qué más le puedo decir, dése una vuelta al Paseo de Mérida, ahora el fin de semana para que lo conozca. Tienen escasas 2 o 3 semanas que abrieron a la venta en Paseos de Mérida, Tixcacal. Va usted a quedar sorprendido. Contamos con modelos exclusivos de vivienda, listas para crecer. Mire, esto es una de las ventajas importantes de cómo construye Sadassi. Su casa ya está preparada para crecerla. Y pues eso le da a usted una ventaja y una plusvalía enorme. Puede usted planear completamente su familia, acomodar adecuadamente a su familia en una casa, estando seguro que es la casa que cubre sus necesidades. Además, bajo la garantía y calidad que caracteriza a Grupo Sadassi, empresa desarrolladora de vivienda con más de 45 años construyendo las mejores casas y más. Visítanos, conoce todas tus opciones de crédito, tienen asesores especializados que te van a asesorar sin costo para que encuentres el mejor esquema crediticio y así estrenar casa. Mire, pues a lo mejor te alcanza para el 15 de septiembre, ya sabe que ellos en 2 o 3 semanas resuelven favorablemente y pues ya con un pozolito en tu casa nueva no sería nada mal. También márcales al teléfono 9996-114000, 9996-114000, o métete a nuestras redes sociales y página web www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio. Nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, el doctor José Lainez Fernández Zárate, director de posgrado de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, y Laura Alcalá. Y estamos en esta plática. Estamos en Facebook Live, esta parte del programa, para que usted nos pueda acompañar en Facebook. Búsquenos como Fórmula en los Negocios. Doctor, ¿a ti te costó mucho trabajo tomar la decisión para venirte a Mérida? Hablando de decisiones. Sí, la verdad es que, fíjese, es una excelente pregunta, que lo voy a más que explicarlo en el término personal tratar de contribuir en esta charla. Claro. En lo pues general. Allá, claro. Uh-huh. Y nos vamos por un proceso de decisiones. Cuando uno estudia más, se prepara más, pareciera que tomar decisiones al mismo tiempo se complica más. A veces sí, ¿no? Porque hay una serie de criterios que tomar en cuenta. Me gusta poner un ejemplo para que todos nuestros radioescuchas lo tomen en cuenta. Por ejemplo, ahorita hablando de empleo que ustedes me están preguntando, un problema que se ha venido presentando en el país y la estadística ahí está, que en estos primeros meses de gobierno se han perdido muchísimos empleos. Empleos formales, la estadística dice, al primer semestre 70,000 empleos. Correcto. Entonces, de que alguien pierda su empleo, pues ese ya es un problema. Pero tremendo, ¿eh? Ese es un problema y nosotros partimos, a partir de ese problema, a hacer un análisis para luego emitir un diagnóstico. Correcto. A partir de ese diagnóstico, empezamos a generar alternativas de solución. Me explico, por ejemplo, una persona pierde su empleo, hay que hacer un análisis por qué lo perdió ese empleo, y vamos a suponer que pierde ese empleo porque en los negocios las estructuras organizacionales cada vez se están adelgazando para ser más funcionales. Uh-huh. Entonces, bueno, si uno se queda sin empleo, lo que tiene que ver es alternativas. Probablemente se le presenta en el camino porque él perdió su empleo, pero es un excelente profesional. Se le presentan alternativas y esas alternativas hay que evaluarlo. ¿Cuál de esas alternativas son las que me convienen? Uh-huh, uh-huh. En mi caso mío, que usted me pregunta, pues no he perdido mi empleo, gracias a Dios. Siempre ha habido empleo. Pero ya respondiéndole a su pregunta, hay que poner varios criterios sobre la mesa. Correcto. Un criterio, por ejemplo, que ustedes me ayudarán aquí en la plática, fundamental, es el salario, ¿no? O sea, por supuesto, claro, ¿de qué va uno a vivir? ¿Cuánto me pagan, ¿no? Por supuesto. Las prestaciones es otro criterio. Sí, a tu nivel. Que estoy claro. Hablando en lo genérico. Explique, no es mi caso propiamente, pero la mayor parte de la gente toma una decisión u otra dependiendo cuánto voy a ganar o cuánto me van a pagar. Pero hay otros criterios, por ejemplo, que lo que me están ofreciendo me guste, me llame la atención, que lo que me están ofreciendo me apasione, que lo que me están ofreciendo al final de cuentas pues sirva, lo que dije hace ratito, para tratar de contribuir, aunque sea con un grano de arena, en correcto, esta juventud que está ávida del conocimiento de personas que ya tenemos un trecho en este oficio, ¿no? Correcto. Entonces, correcto, con esos criterios, pues finalmente uno evalúa las decisiones que tiene en la mesa y finalmente toma la mejor decisión. Pero el problema no se ha resuelto cuando uno toma la decisión, si no, el problema se resuelve cuando pasamos de la toma de decisión a la implantación. Ok. Claro, a la implantación. Es más, si nos vamos a hablar de negocios, pues nosotros podemos tener muchas ideas para echar a andar un negocio. Tenemos que hacer un filtrado de esas ideas para finalmente quedarnos con la idea que nosotros pensamos que pudiera resolver la mayor parte de las necesidades que existen. Correcto. No hay negocio que no se haya echado a andar porque en el mercado ha existido o se ha creado o generado una necesidad. O sea, necesidades siempre van a seguir habiendo, siempre se van a crear, seguir creando. Van a cambiar. O claro, van a cambiar. En los negocios hoy no es lo mismo cuando hacían nuestros abuelitos negocios, pues si quiere que nos compren y si no quieren, pues que no nos compren. Hoy lo que nosotros tenemos que hacer es fidelizar al cliente, correcto, cuidar mucho al correcto cliente, porque si se nos va un cliente, los patrones no nos perdonan. Y eso viene gracias a una globalización que existe, gracias a la competencia que existe. Cada vez tenemos que hacer más nuestro trabajo y en ese aspecto, si ustedes me permiten, pues hago un poquito de comercial. La Anáhuac del Mayab, muy preocupada por dar un mejor servicio, pues está tomando la decisión de invitarnos a gente que ya tenemos experiencia en este oficio de los posgrados, pues para venir a contribuir, para venir a alimentar y para hacer una universidad competitiva aquí en la región, para hacerlo competitiva a nivel de Red Anáhuac, a nivel nacional, correcto, y correcto, dar el salto a nivel internacional. Oye, ¿no? Y interesante lo que dices, porque en ese panorama que nos pintaste de toma de decisiones, hay un aspecto fundamental que es el prepararte, el aprender, el capacitarte, el el ejemplo de perder el trabajo. A lo mejor perdí el trabajo porque me sustituyó una máquina. Que bueno, no estamos muy lejos de que eso pase. Claro, claro. Entonces, si ese es un panorama previsible, ¿puedo yo prepararme anticipadamente para decisiones futuras, ¿no? Hoy platicamos el otro día en el programa que los chicos tienen que prepararse para los empleos que todavía no existen. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La preparación tiene que ser continua. Yo siempre he dicho, cuando me meto a un salón de clase, pues además de ser un instructor, soy un motivador, tutor, en fin, he hecho muchas actividades. El que estudia triunfa. Siempre el que estudia triunfa. Correcto. Muchos podrán decir que estudiaron, que no han tenido éxito, pero dependiendo cómo uno estudia, de ese tamaño es el éxito. Correcto. Yo siempre le digo a los alumnos, sí, procuren estar siempre en el primer tercio de su generación y van a ver que cuando ya estén en la mitad de la carrera, las empresas ya empiezan a preguntarnos quiénes son esos alumnos, quiénes manejan idiomas, quiénes además del estudio son estudiantes polifacéticos, multidisciplinarios, y en función a eso toman las decisiones las empresas de ir reclutando este capital humano fresco, ¿no? En general. Y competitivo. Y competitivo, entonces, sí, por supuesto. Porque el mundo actual es verdaderamente pues dramático a veces en ese sentido, ¿no? Pero, amigos, muy interesante. Perdóneme usted, muy interesante la plática. Yo lo invito a que reflexione con lo que estamos diciendo. Pero también lo invito, gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó, cámbiele al radio 94.5 de FM si va en su coche, o quédese ahí en la página en internet, en nuestra página www.formulelosnegocios.com.mx, y nos puede seguir escuchando a través de internet. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, Out of the Woods, fuera del bosque, que esa es una estrategia de mirar desde fuera del bosque para ver todo el panorama, ¿no? Sí, claro, doctor, claro, ¿no? Claro. Para que vean. Ahí estamos, pero esto es una canción del cantante estadounidense Taylor Swift, y esto es del álbum de estudio de 1989, con el grupo Fools. Buena selección de música. Gracias por acompañarnos. Oiga, hay que estar pendientes. Por favor, el huracán Dorian ya es categoría 3. Le va a llegar a la Florida, va a pasar muy cerca de las Bahamas. Va a pegar, yo creo, casi en la punta, un poquito arriba del lado este de la Florida. Y pues, amigos, hay que prepararse para ayudar, porque pues afortunadamente a nosotros estamos libres de este problema, pero Dorian va a llegar quizás con categoría 4 o 5 a pegarle a la península de la Florida. También hay que rezar, por favor, porque... Pues sí, pedir porque no. Pedir porque no, y pues si usted tiene amigos, parientes allá en la Florida, pedirles que se preparen. O si tiene un viaje para allá, recomiendo, ¿no? Sí, no, la verdad que... Es sí, muy compacto, sí. Este huracán está tomando mucha fuerza ahí en el Atlántico, pero sus vientos son pues destrozan. Categoría 5, sí, claro. Más de 300 kilómetros está por hora. Está pronosticado que llegue. Sí. Está pronosticado, ojalá que no. Está, pero bueno, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Claro que nos sí, traes Robert. Ahora, Laura. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de saber cómo tirar las pilas o las baterías. Recordemos que las pilas son aquellas que son de un uso y se desechan, y las baterías son recargables. Sí, bueno, claro. Fíjate. Entonces, pues muchos mayormente pues tenemos allá pilas, baterías, de todo, y que es muy importante saber que contienen estos metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, que son sustancias muy nocivas, muy peligrosas para nuestra salud y para el medio ambiente, y que son contaminantes altos. Es importante saber que la manera de desecharlos debe ser de manera contenida. ¿Qué quiere decir esto? Que busquemos algún recipiente, pote resistente, de preferencia transparente, con tapa de plástico, para que se vea que son baterías, pilas, y se vayan acumulando, y ya que lo tenga lleno, entonces eso lo puede pasar ya sea a un punto verde, si encuentra alguno cercano a usted, o bueno, desafortunadamente aquí, como no tenemos planes estratégicos muy buenos en cuanto a la basura en Yucatán, es un problema que ya luego vamos a tener alguna entrevista ya con los responsables y los que están en estos casos de Yucatán, pues bueno, que nos vengan a platicar qué están haciendo. Pero por lo pronto es importante que nosotros desde casa, desde la oficina, las contengamos en algún recipiente cerrado y que así las tiremos. O de preferencia, mejor cómprese las baterías recargables. Se va a ahorrar mucho dinero a la larga. Sé que son más caras, pero fíjense, yo compré unas que ya tienen 7 años, siempre que ando diciendo que 4, que 5, que 6, sigue pasando los años, y pues la verdad ni las he tenido que desechar porque se siguen recargando y siguen funcionando y son perfectas para los controles de la tele, de los aires, de los abanicos, de todo, ¿no? Y pues así no contaminamos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalá.oliver.com, y bueno, y ahí, o si no, nos pueden mandar un WhatsApp al 9991-2247-16 y con gusto podemos asesorarle sobre el seguro de auto, vida, casa, ahorro o gastos médicos mayores. Muchas gracias, Laura. Bien, regresamos al estudio. Nos acompaña el doctor en negocios, José Lainez Fernández Zárate, director de posgrado de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. Y déjame decirte, José, que a través de la transmisión de Facebook te manda saludos Joel Ledo Mezquita. Muchas felicidades, gracias al muchas programa gracias por el invitado que tienen. Muchas hombre, gracias. Muchas gracias, Joel, amigo, por escucharnos. De igual manera, gracias. También Enrique Sebastián Alcalá Oliver te manda saludos. Muchas gracias. Que también está escuchando. Gracias por escucharnos. Saludos, Ixtique. Gracias por escucharnos. Les mandamos un saludo cordial. Y bueno, doctor, la toma de decisiones gerenciales, ¿cuál es el modelo para estas decisiones? Muy bien, trabajamos muchos modelos. El tiempo a veces pues es corto en este tipo de programas, pero quisiera hablar de dos modelos en general, un modelo sencillo para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de negocios, lo importante es preguntarnos qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a echar a andar como negocio? Sí. Vamos a echar a andar. Siempre yo digo, en negocios nada más podemos echar a andar dos cosas, y como que todo el mundo se queda mirándome, ¿cómo que en negocios nada más dos cosas? Sí, vamos a echar a andar o bienes o servicios. Pero correcto, dentro de los bienes hay muchísimos bienes, y dentro de los servicios también hay muchos servicios. Después del qué pasamos al con quién. Es importante, ¿con quién vamos pues a hacer sí negocios? El mercado. Porque una ¿no? cosa es que tengamos cuates, que tengamos compañeros, pero otra cosa es que tengamos otro tipo de personas con quienes nos vamos a juntar para hacer negocios. Entonces ya tenemos el correcto qué, el quién, y después viene la otra pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y hay muchas formas de cómo hacerlo, y en función a eso tenemos que tomar la decisión para que salga algo mejor. Entonces, después del qué, del quién y el cómo, es cuándo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque si no, nada más hacemos castillos en el aire y nada se concretiza. Entonces, la forma de hacer negocios, para que nos van siguiendo la charla, después del qué, el quién, el cómo, el cuándo, ya viene el dónde, que es muy fundamental. Y si ustedes se dan cuenta, en cualquiera de esas etapas se puede quedar trunco un negocio. Porque cuando decimos dónde, pues ese don de uno puede decir, pues lo hacemos en mi casa, nada más que si lo haces en tu casa, todos los vecinos se movilizan y finalmente ese negocio no se puede hacer en tu casa porque hay un cambio de uso del suelo para hacer ese negocio. Claro. ¿Sí me explico? Y dentro de esos castillitos que hacemos, a lo mejor todo está muy padre, pero falta hacerse la pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta, no? Probablemente claro. Nos hemos entretenido en el qué, en el quién, claro. El cómo, el cuándo, el dónde, pero uno esfuerzo. Dice, ¿y cuánto, no? Sí, sí, todo. Todo esto sirve para dos preguntas importantísimas. ¿Por qué lo hacemos? Y claro. ¿Para quién lo hacemos? Claro. Eso es fundamental. Entonces, esta metodología funciona generalmente para trabajar con micro y pequeños empresarios. Hay muchas otras metodologías, como una que lo llevamos a nivel de medianos y grandes negocios, que se llama el modelo Canvas, que ustedes mismos en la plática decían que estamos en un mundo demasiado competitivo, bienvenida a la competencia. Y entonces muchos dicen, pues es que ya hay muchos negocios de esos. Pero oportunidad existe para todos, nada más que hay que preguntarse cuál es la diferenciación o cuál es la propuesta de valor que uno quiere generar cuando entra a un negocio. Esa propuesta de valor lo vamos a alimentar tomando decisiones con respecto a actividades claves que nosotros tenemos que hacer con respecto al negocio. Tenemos correcto, que tomar correcto. Decisiones con respecto a los recursos clave que nosotros necesitamos para los negocios. Necesitamos tomar decisiones con respecto a lo que ya les dije hace ratito, con quién me voy a juntar, con respecto a los socios claves que yo necesito para los negocios. Pero por el otro lado tenemos que ver nosotros quiénes van a ser nuestros clientes. Tenemos que hacer un estudio de investigación de mercados y tomar una decisión respecto a qué segmento de mercado vamos a ir. Finalmente, cualquiera puede producir, pero la bronca es quién lo va a vender. Y entonces ahí... bueno, yo siempre les he recomendado a los empresarios, lo primero que tienes que aprender es a vender. Exactamente. Bueno, claro. Nosotros también les recomendamos a los alumnos. Quien ha aprendido a vender algo nunca se va a morir de hambre. Correcto. Sí, correcto. Pero generalmente la mayor parte de las personas, con todo respeto, como que le huyen a la venta, ¿no? Pues el sí. Trabajo es en ventas. Ah, no, si es en ventas, entonces como que no, ¿no? Ese solamente cuando andes sin chamba. Exactamente, ¿no? Entonces, si todavía tenemos un poquito de tiempo, pues hay que tomar decisiones con respecto a los canales que vamos a emplear para que correcto. Nuestro producto llegue del centro productor al centro consumidor. Y finalmente, no pensar que le vamos a vender a todo mundo, claro. Sino correcto. Tomar una decisión a qué segmento de mercado en específico nosotros vamos a ir dirigidos. Finalmente ya tenemos que tomar decisiones con respecto a estructuras de costos, que es todo una materia, y por eso los chicos pues se ilusionan mucho, y nuestra obligación de nosotros es darle todos los tips para que hagan sus estudios de posgrado en negocios, estructurando bien los costos, no comprometiéndose mucho con costos fijos al inicio, para que finalmente pudiéramos proyectar los ingresos, ¿no? Yo me acuerdo que mi hijo decía, oye papá, yo voy a ser comerciante, porque nada más necesito aprender a sumar y a restar. Bueno, eso es importante para hacer negocios. Sería una buena idea, ¿no? Bueno, ustedes saben, ¿no? A lo mejor nuestros papás, lo continuamos luego, tenemos sí. Un corte, creo que por acá. Sí. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta canción que estamos escuchando se llama Miami. Y les mandamos la mejor vibra allá a Florida y Miami para que este monstruito de Dorian no les haga mucho daño. Este es el segundo sencillo del álbum de la banda británica Fools Total Life Forever de julio del 2010. Buena música, ya saben que nos gusta buen rock and roll. Y más que es viernes, vais a disfrutar el fin de semana. Yo les recomiendo que escuche el domingo a nuestro presidente, hay que estar informados, a ver qué nos dice, para que luego, porque la próxima semana tenemos mesa empresarial, a la cual te voy a invitar. Ah, muchas gracias. Sí, como no, con gusto vengo, totalmente. Pero bueno, gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación. Miren, amigos, a mis amigos restauranteros, ¿tienes una aplicación personalizada de tu restaurante? Hoy ya es posible. Con Soft Restaurant App, ahora puedes contar con una aplicación para controlar los pedidos a domicilio de tu restaurante. Mantén comunicación directa con tus clientes y ofrece promociones exclusivas para lograr fidelidad de tus clientes. Olvídate de pagar altas comisiones a otras aplicaciones en las cuales no tienes información de tus clientes. Así que ya lo sabes, ahora con Soft Restaurant App tienes tu aplicación personalizada, compatible con Android y iPhone. Es posible. Márcales a National Soft 941-8641, 941-5077 y solicita una demo sin compromiso. Visítalos en www.softrestaurant.com.mx/app. Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con nuestro invitado de esta noche, el doctor José Lainez Fernández, director de posgrado de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante este modelito de tomar decisiones, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues regresamos aquí con José, con el doctor, que nos trae este tema tan extenso, la verdad, necesitaríamos un día completo para platicar todos los modelos, ¿no? Pero yo quisiera, si me lo permites, pues ya que es el último corte del programa, pues el mensaje realmente que quieres dar en cuanto a la toma de decisiones y sobre todo en cuanto a la Anáhuac Mayab, de esta división de negocios, la importancia que tiene. Lo dijiste al principio del programa, que hay que continuar estudiando, que hay que continuar preparándose. Y sobre todo las personas que actualmente tienen un negocio no deben contemplarse como ya materia lista o objeto terminado, ¿no? Sino que siempre hay que tirar la mirada a seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y bueno, pues te invito a que pues nos redondees el mensaje y bueno, la importancia de esta parte de la toma de decisiones gerenciales. Sí, muchas gracias. Yo creo que el objetivo de nuestra presencia y de nuestros posgrados que tenemos en la Anáhuac de Mérida, la Anáhuac Mayab, es muy importante. Importante desde el punto de vista que los preparamos en nuestras maestrías de negocios en toma de decisiones desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista de la gerencia de los negocios, de los proyectos. Nos metemos mucho en la parte de la gestión de los negocios, nos metemos mucho en la parte de los recursos humanos, en la parte de la producción, en la parte del marketing, que es fundamental. Hoy hablábamos día, hace hoy, ratito sí. De la competencia, esencial, por lo sí. Tanto el marketing es fundamental. La parte financiera, que les llama mucho, mucho la atención. Y la parte financiera hay que explicarlo en términos muy sencillos. Las personas, los empresarios, invierten un peso y a cualquiera le gustaría saber, por invertir un peso, cuántos pesos va a tener de retorno. Sí, y detrás simple, de eso, ¿no? Sí, tan simple como eso. Y detrás de eso vamos, pues los que nos metemos en estos estudios, pues hay diferentes alternativas de inversión, sin riesgo, con riesgo, alternativas de inversión, de tomar decisiones en el corto, en el mediano, en el largo plazo, de armar portafolios, carteras de inversión, algunas con poquito riesgo, otras con mucho riesgo, dependiendo, vamos, de las características del inversionista. Entonces, todo eso es muy importante para que finalmente nosotros tengamos especialistas que dirijan, que gerencien empresas, pues con una serie de herramientas de las disciplinas o de las áreas fundamentales de la empresa, que son, repito, el área de producción, el área de operaciones, el área de contabilidad, el área de finanzas, el área de marketing, de logística, de ventas, el área de recursos humanos, pero también es muy importante, nosotros estamos muy, muy, muy, muy interesados en la parte del contexto. Correcto. Es muy importante que los negocios lo veamos como un todo y analicemos, por ejemplo, como ya ustedes lo comentaron, a veces el tiempo es muy corto, pero a los negocios, hoy más que nunca, lo tenemos que analizar desde un contexto social, desde un contexto económico y desde un contexto político. Por ejemplo, muchos pensaran que la cuestión de inseguridad y de violencia que vive nuestro país no afecta a los negocios. ¿Y cómo le afecta? Muchos pudieran pensar que el tipo de cambio, que la Bolsa Mexicana de Valores, que las tasas de interés no afectan a los negocios. ¿Y cómo afectan a los negocios? No, por supuesto. Hoy mismo tenemos algunos sectores de la economía que están pues en procesos de estancamiento económico. Ustedes que son expertos aquí en el área financiera saben que la economía no ha crecido. Tenemos un crecimiento en cero con pronósticos a tener un decrecimiento económico. Negativo, y todo eso nosotros necesitamos estar analizándolo de manera permanente para tomar buenas decisiones. Comentaba temprano, por ejemplo, hablando de decisiones agradables, las personas que toman la decisión de entrar a los mercados cuando el costo del producto está barato, siempre les va bien. Y quiero poner un ejemplo muy específico. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una rachita de baja, baja, baja, baja, baja, después de haber estado en algún tiempo en los 50,000 puntos, cayó hasta los 38,000 puntos. Esta semana tuvimos una semana de éxito, que la Bolsa Mexicana de Valores creció casi 7%. Ándale, estuvo bueno. Si alguien le entró, por ejemplo, con 10 millones de pesos a la Bolsa Mexicana de Valores, en una semana ha ganado 700,000 pesos. Pero son mercados de riesgo. Claro. Conforme ha ganado, en este caso ya tengo la cifra, conforme ha ganado 700,000 pesos, en lo que vamos del último año, todavía la Bolsa Mexicana de Valores sigue teniendo una pérdida del 15%. O sea, apenas nos vamos recuperando. Porque si nos hemos caído de cerca de los 52,000 puntos y hoy la Bolsa Mexicana cerró en el bordeando los 43,000 puntos, pues todavía llevamos de pérdida 7,000 puntos. Pero bueno, perdieron unos y hoy están ganando otros. Entonces, a los mercados, con la toma de decisiones, hay que saber cuál es el momento oportuno para poder entrar. Oye, mencionaste algo muy interesante porque yo estaba reflexionando, antes no había una escuela de negocios. Antes teníamos que echarnos un MBA. Sí, correcto. O todos los que querían entrarle a los negocios mandaban a sus hijos a estudiar administración. Sí, claro. Pero hoy la escuela de negocios, con lo que acabas de explicar, Te enseña todo eso. Es precisamente para aprender a manejar los negocios. Es correcto. Yo creo que hoy las escuelas de negocios tenemos que estar más preocupadas para formar emprendedores. Correcto. El país ya no está en condiciones de jóvenes que le demanden empleo, sino de jóvenes que le generen empleo. Y entonces nosotros en la universidad tenemos que combinar en capacitarlo a los jóvenes. Primero, para que sean emprendedores y pudieran generar sus propios negocios y, de ser posible, salir de la universidad con proyectos llave en mano. Ay, perfecto, y segundo, perfecto, claro. Prepararlos en todas las áreas sin desconocer en la era tecnológica que estamos, en las tecnologías de la información, para que tengamos cada vez, usted ya lo dijo, negocios más productivos, pero al mismo tiempo negocios más competitivos. ¿Dónde te pueden localizar? No, hombre, ahí en la universidad, como siempre, soy en la universidad. La División de Negocios de la universidad, posgrado, por favor. Es. Gracias, mi correo electrónico, si todavía alcanza un poquito el tiempo, dale. Es jose.fernandez@anahuac.mx. Con muchísimo gusto podemos tomarnos un café y hablar de negocios. Estoy, doctor, en la mejor disposición. Gracias. Muchas gracias, Robert, a ustedes. Gracias, amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.